Yo, antes que nada, mandándole saludos a los MyTGOD por darme la oportunidad que siempre quise. Mis padres, mi familia, que bregaron conmigo de corazón cuando lo necesitaba. Mi crew, a toda esa gente que me viene apoyando en todo momento. Gracias. Now here we go like this. Now throw your hands in the air, you don't stop. Now throw your hands in the air, you don't stop. Everybody make some noise, you don't stop. Now throw your hands in the air, come on, baby. Now to the Y, to the A, to the N, to the K, double E. Los criminal gangster, Yankee. Se despide mandando saludos, dándole gracias a esa gente que sigue apoyando, que sigue ayudando a la música negra, que se reggae. It's like this, yo, it's like that, yo. Representando cada residencia y barrio. It's like this, yo, it's like that, yo. Cuando me encuentro junto a mi gente, que resalto, atiéndeme, muévete, feel the funk. Y no paramos, no existe para esto palabras. Si tú eres enemigo, no metes cabras. Porque tú sabes que mi calibre te habla por mí. Tú, número 9, número 47 para ti. Tú, tranquilo, perro, permanece siempre tú. Como yo en mi calangalán, no paro, calangalán, habla aquí. Laura Mercy, Pizarre. Comienzo a enviar unos saludos a la gente que tiene talento similar a que yo uso. Baby K, para mi socio Rubén San Guido G. The V-I-C-O-M-C-K-I-G. Y un saludo a mi gente que nunca me falla, que siempre dan la talla. Empezamos, Michael y Manuel, The Underground, Nico Canadá, DJ Play Playground. Y un saludo de corazón a mi clan, que te cantan y no se casan y tú les pides más. Baby J, que te tira la melaza, Rankito de verdad, ese hombre está en la casa. Y Cali pone a brincar siempre la raza. Y Pini, precaución, el hombre es una amenaza. Y ya vi con mi man que te ponen a brincar. Junto a Nai, Ultraman, Nelly, hay sonido de más.